A Paco el de la Lucía lo puso Dios en la tierra pa' que le enseñara al mundo cómo se tañe una queja, cómo se amasa la angustia, cómo se mece una pena, cómo goza, canta y vive un pueblo que siente y crea. Lo trajo de otra galaxia, cruzando cielos y estrellas. Vino por ríos y mares, caminos, montes, veredas. Lo dejó en Andalucía, sueño de sol y de arena, con 2 siglos de cultura en su guitarra flamenca. Y Paco el de la Lucía, con los sones de su tierra, en la mano diestra un grito y en la siniestra un poema, abrazando a su guitarra en diálogo amoroso, dejó templadas sus cuerdas. Y en la noche de los tiempos armonizó una tormenta de trémolos deslumbrantes, bordones de rabia y queja, rasgueos de tornaojos, silencio flor de la ausencia. Y mordiéndose los labios fue desgranando falsetas para que se enterara el mundo que la guitarra flamenca, como un río hacia la mar, caminando con firmeza, como lluvia en el cristal descubriendo nuevas sendas, toca el cielo con las manos por derecho y con grandeza. Gracias, Paco de Lucía, gloria de esta tierra nuestra.